Pues generación suicida, la verdad es que para mí es un placer esto de conocer a grupos nuevos y sobre todo que yo los conocía de nombre, pero todavía no había ahí metido la gamba y el oído y todas estas cosas. Así que Íñigo de, a ver si lo digo bien, John Dealer and the Coconuts. Eso es, John Dealer and the Coconuts. Bueno, hay que decir que vosotros sois de Euskal Herria, si no me equivoco, de Bilbao, ¿verdad? Somos de un pueblillo de Guipúzcoa, de un pueblillo pequeño. Toma ya, concretamente de qué pueblecito? De Legazpia. Toma ya. Bueno, yo es que tengo que reconocer que soy muy enamorado de Euskal Herria y yo la verdad es que bajo bastante, voy bastante para Bilbao especialmente, ¿vale? Y realmente soy muy amante de toda la escena que tenéis en Euskal Herria, ¿no? Lo que pasa que, bueno, yo reconozco que aunque yo sé muchas cosas, yo creo que gente que no está en Euskal Herria, por ejemplo aquí en Madrid, no conoce tanto la escena. ¿Te parece que para empezar os presentéis así como algo breve para que la gente os ubique? ¿Te parece, Íñigo? Sí. Venga, dispara. Pues nada, somos un grupo de cuatro tíos que hemos sido colegas de toda la vida de Legazpi, hacemos un rock and roll enérgico y vamos, normalmente intentamos que los directos sean, pues eso, energía y a tope y que la peña, vamos, lo disfrute. Uh-huh. Y teniendo grupos referentes, pues como pueden ser, pues yo qué sé, los Helicopters, Motorhead y bueno, un poco esos estilos. Toma ya, o sea, estamos hablando de High Energy Rock and Roll, bueno, High Energy Rock and Roll, aunque es verdad que Motorhead está mucho antes del High Energy Rock and Roll y toda esta parafernalia. Oye, fíjate que vosotros, lo que has comentado, que sois amigos, me imagino que desde crío, desde chicos y... Fíjate, yo tengo la sensación, antes de meternos más un poco con el grupo, que en Euskal Herria la música creo que la vivís de una forma diferente, sin menospreciar otros sitios, ¿eh? No sé si me estoy equivocando o yo lo idealizo demasiado. Sí, yo creo que nosotros en concreto hemos tenido la suerte de ser amigos de toda la vida, de críos, y haber podido coincidir de chavales en un garaje que teníamos ahí y haber vivido la música, eso, pues como cuatro amigos que se juntan para tocar y para hacer lo que les mola y haberlo vivido así. Y eso, hemos tenido esa suerte y creo que aquí también hay mucho ese rollo. Sí. Y sobre todo que os conocéis todos los grupos, la gran mayoría, y como que hacéis, participáis en otros grupos, hacéis conciertos continuamente, no sé, yo creo, yo por lo que veo, yo cuando voy, que creo que hay una especie de energía especial. Yo, mucha gente me dice, pues yo creo que lo estás idealizando, pero yo no sé, yo veo algo especial en Euskal Herria sin querer menospreciar otras cosas, ¿eh? Sí, la verdad que al estar también tan difícil salir por ahí a tocar, intentamos por lo menos en nuestras zonas, pues juntarnos con grupos de Alá, o montar festivales, o yo qué sé, o en Gasteches, o en sitios así, intentar tocar con grupos amigos o grupos que tenemos conocidos de los pueblos de Alá. Uh-huh. La verdad que se forman unos rollos de puta madre, sí. Ajá. Bueno, hay que decir que 2 de diciembre, si no me equivoco, vais a estar aquí por Madrid, lo cual es una alegría y sobre todo porque, bueno, la verdad es que veros a los grupos de allí para acá, a veces es difícil ver a ciertos grupos. No sé si es la primera vez que bajáis para acá, ¿eh? Pues hemos estado, el año pasado estuvimos en la Burli tocando, la verdad que hicimos un concierto así de aventura y estuvo bastante guay y teníamos ganas ya de volver otra vez. Y eso, pues vamos el 2 de diciembre a la sala Starbeam, pues eso, con unas ganas tremendas de tocar por ahí otra vez. Bueno, bien, bien, bien. Me imagino, yo no sé si otra vez, esta vez que bajáis, nuevo trabajo, nuevos temas, venís con ganas de presentar cosas, no sé, porque también es verdad que yo me he ido metiendo y sí que veo viendo que vais teniendo material y que habéis currado poco a poquito, pero no sé, ahora actualmente ya hay nuevo material para escuchar que lo vais a presentar o digamos otra vez pasearos por estas tierras. Pues ahora mismo hemos grabado hace 2 semanas Toma ya. un par de temas, que es lo que va a ser el adelanto de nuestro siguiente álbum. Y bueno, ese mismo día tocaremos algún tema también de esos nuevos y luego temas que tenemos también de discos anteriores. Así que alguna novedad, alguna sorpresilla ya va a haber. Bueno, yo me imagino que ya has dicho lo de dos temas de adelanto, como locos de tener más material, ¿no? O también os lo tomáis como ahora muchos grupos estáis haciendo esto de una forma tranquila, de ir sacando pildoritas, y luego no sé si sacarlo en físico, si los medios se ponen al alcance. Ya, sí, la verdad es que teníamos un montón de temas, bueno, unos cuantos temas ya medio sacados, pero como entre conciertos y tal no nos poníamos a sacarlos del todo, pues hemos decidido hacer dos ahora como adelanto y luego ya currarnos los siguientes y grabarlos todo. Y lo que dices tú al final, entre que si lo saco en físico o en digital o como ahora hay tanto, que tampoco la gente tampoco compra tantos discos y eso, siempre está la duda esa, pero bueno, a nosotros nos gusta tener también los trabajos que hacemos en material, en físico, entonces algo ya haremos. Claro, yo fíjate, porque cuando hablamos de high energy, rock and roll, punk, todo este tipo de cosas, y sobre todo en la zona de Euskal Herria, allí la gran mayoría de las bandas estáis sacando todo, además, en formato físico, además de vinilo, además, ¿eh? Sí, para los que les gusta, para los que son amantes de tener la música en formato físico, sí que a nosotros, por ejemplo, sí que nos gusta sacar en vinilo y por lo menos tenerlo ahí a mano, tener algo que tocar y que poner en el tocadisco siempre hace un poco más ilusión. Oye, no sé, bueno, como tú me decías que habéis estado también aquí en Madrid, ¿cómo ha sido la recepción a vosotros en Madrid? No sé si aquí la gente os va conociendo o realmente tenéis que seguir picando piedra para que os conozcan así otra vez, una y otra vez y otra vez y otra vez. Sí, pues yo creo que es más lo segundo. Hemos Sí, ¿no? estado, la última vez que estuvimos, tuvimos la suerte de que tenemos ahí algunos cuantos amigos que están estudiando y viviendo ahí, y la verdad que tuvimos la suerte de que vino bastante gente conocida a la sala y algún que otro de por ahí de Madrid también y le gustó, pero la verdad es que siempre tenemos que andar picando y ya sabes, pero bueno, cada vez aunque cuando volvamos, ¿no? Pues si se anima alguno más al carro, pues eso que nos llevamos. Claro, yo muchas veces lo digo, que es injusto, pero quizás las bandas de Euskal Herria, cuando venís aquí abajo, lo tenéis duro de cojones, que no entiendo por qué, ¿eh? No entiendo por qué, pero lo tenéis duro de cojones, ¿eh? Sí, yo creo que al final a la gente también le cuesta más imponerse a investigar o no sé, o hay gente que igual le da más pereza ir a ver algún grupo que no conoce o Claro. no sé, tendremos que pensar qué es eso. Bueno, de todas maneras, volvemos a decir para que la gente no se le olvide, 2 de diciembre en la sala Starbin, que yo también recomiendo Eso es. muchísimo la sala Starbin, y por ahí han estado gente de ahí de Euskal Herria. Yo creo que los últimos que vi fueron los Turbofakkers, que no sé si los conoces. Ah, sí, hemos coincidido un par de veces tocando con ellos también, muy Sí. bajos, sí, Sí, de la verdad que hecho, buena gente también. de hecho, yo te decía al principio a la hora de presentarte que os conocía de nombre, pero no había investigado vuestra música. Pero la vez que os he conocido, yo creo que ha sido por el Facebook de Iñaki, el guitarrista de la banda, que le Eso gusta es. poner vinilos de bandas y tal. Y a vosotros os ha puesto, si no me equivoco, Sí. ¿eh? Sí, pues hemos coincidido un par de veces con ellos y intercambiamos discos y tal, y sí, la verdad que muy buena gente, sí. Bueno, oye, sobre todo, disculpa. Sí. Ay, ay, ay. Bueno, sobre todo, disculpa, y sobre todo, oye, como tú decías, dos temas de adelanto. Oye, ¿cómo te ves o cómo os veis respecto a los anteriores trabajos en cuanto a evolución musical? Sobre todo, vamos a pensar en la gente que nos está escuchando, que dice, hostia, pues no los conozco, se vaya otra vez a meter como yo me he metido en la música. ¿Cómo tú ves la evolución o que habéis evolucionado en estos dos temas nuevos respecto al anterior? Pues yo creo que hemos ido evolucionando más en cuanto al sonido. Ajá. Las referencias siempre hemos tenido pues más o menos las mismas, pero sí que hemos intentado buscar el sonido que más, uh-huh, que más nos va gustando y que más cada vez nos va haciendo más, más, uh-huh, gracia. Pero desde el principio, la verdad que hay bastante cambio desde los primeros discos, pero este último sí que se ha notado que eso, que hemos indagado más en buscar sonidos, también al grabar todos juntos da otra sensación de, uh-huh, de que suena un poco más a directo y yo creo que ahí hemos intentado dar un paso más. Uh-huh. ¿Melodías más marcadas quizás? No lo sé, yo por lo que he ido escuchando así por encima, ¿eh? Sí, puede ser que las melodías sean más marcadas, los riffs también son más pegadizos, uh-huh, y eso también yo creo que le ha dado un poco más de fuerza a estos dos temas. Uh-huh. Yo fíjate, te lo digo porque también, por ejemplo, una de las referencias que me has estado diciendo al principio, por ejemplo, son bandas como Helicopter, y Helicopter sí que han evolucionado también de una manera, de quizá de una manera más sucia o más tal, a una manera sí, con las melodías más marcadas, que quizá también es una comparación muy adecuada a la que has hecho, ¿eh? Sí, sí, la verdad que el primer disco que tenemos es un poco sucio porque también lo grabamos un poco por nuestra cuenta en el local nuestro y de ahí hemos ido un poco, pues eso, limpiando más el sonido, sacando más melodías, uh-huh, y más o menos, bueno, más o menos así hemos ido tirando para adelante. Uh-huh. Oye, no sé si, como ya te he dicho, partiendo también del desconocimiento, ¿cómo lleváis vosotros la parte de un poco de composición? No sé si sois como grupos que hay un par de personas que llevan las riendas de la composición o de las letras, no sé si participáis todos, ¿cómo lo hacéis? Sobre todo porque a mí siempre también me parece que al final eso hace que el sonido sea diferente en cuanto a composiciones y variación, aunque hay grupos que sí que les gusta una o dos personas llevar las riendas, ¿no? Pero bueno, ¿vosotros cómo lo hacéis? Pues la verdad que participamos todos bastante en ese proceso. Uh-huh. Sí que es verdad que pues en algunas canciones igual alguno trae algún riff o alguno trae alguna idea, luego intentamos plasmarlas, pero yo creo que en general todos participamos, uh-huh, bastante parecido en ese tema, uh-huh, sí. Uh-huh. Oye, y sobre todo también hay muchas cosas, muchas preguntas que hay una pregunta, por ejemplo, concreto que siempre pregunto a todos los músicos, ¿no? Porque yo siempre, con vosotros con los dos temas que habéis tenido ya de adelanto, ¿no? Pero uno cuando ya tranquilamente después de grabar se pone a escuchar los temas tranquilamente, ¿tú qué opinas? ¿Qué dices? Coño, me gustan los temas, ¿por qué te gustan los temas de John Dealer and the Coconuts? Por lo menos los que acabáis de sacar. ¿Qué es lo que ves una vez fuera de la grabación? Que te pones con una cervecita, te sientas y te pones a escuchar. Pues la verdad, lo primero un poco de siempre tienes la intriga de a ver cómo suena lo que he hecho tal, siempre sacas cosas de, joder, esto podía haber hecho así, esto asado, pero una vez de que ya te quitas todas esas historias de la cabeza, es como una satisfacción. Dices, bueno, pues, hostia, lo que he hecho, pues, ha quedado guay y te sientes como satisfecho de... Siempre tienes el pensamiento ese que puede estar mejor, pero bueno, siempre, uh-huh, o sea, siempre estás contento con lo que haces. Al final es un trabajo tuyo, es un curro que te has pegado y, uh-huh, y eso, y lo escuchas, lo disfrutas, vamos. Claro, ¿ya lo tenéis claro para los siguientes temas que van a salir o os vais a dejar un poco también llevar a ver qué va saliendo o lo tenéis claro? Pues ahora mismo tenemos ya otros dos, tres temas bastante claros ya y luego pues... alguno que está medio a hacer y bueno, de hecho al final también, ya sabes, puede dar muchas vueltas, pero más o menos ya sabemos por dónde ir tirando. Bueno, recordamos a la gente 2 de diciembre en la sala Starbin, lo cual va a ser una gozada. Tocaremos, va a ser una gozada y sobre todo... lo que, vuelvo a decir, los que estamos ganas de devorar material, vamos a poder traer material, no sé cuántos discos se pueden conseguir ya de vosotros, no sé si hay cosas descatalogadas y ya desaparecidas o ya no hay copias, ¿cuánto podemos conseguir los que ansiamos tener el material en estado físico? Pues aparte de de los discos, que tenemos tres discos de estudio y un EP. Luego pues también habrá camisetas y esas historias típicas, una gorra, cosas de esas, pero discos, tres discos y un vinilo, un EP en formato vinilo. Bien, bien. Bueno, yo fíjate que digo esto porque al final yo creo que la mayoría de los grupos os nutrís del merchandising en cuanto a camisetas, discos y estas cosas, que parece una tontería, pero al final es lo que muchas veces os ayuda, ¿verdad? Sí, al final muchas veces pues vas a tocar a sitios que tampoco pones mucho de entrada, pues para que sea más accesible, y luego pues de ahí es de donde sacas un poco para volver a sacar alguna tirada o para poder aportar para la grabación o para esas historias. Exactamente. Bueno, aparte del 2 de diciembre, no sé si tenéis más fechas, Íñigo. ¿Hay más fechas ya para poder patearos? Me imagino que en Euskal Herria tendréis bastantes o algunas ya en planificación, ¿no? Sí, sí, pues para este año tenemos luego el 15 de diciembre, si no me equivoco, en Bilbao con los Toracinas. Toma ya, los Toracinas, los Torazas. Qué gozada de banda, sí, ¿eh? Sí, sí, que han vuelto ahora otra vez. Banda clásica, ¿eh? Qué gozada. Sí, la verdad que contentos también de poder compartir escenario con ellos. Y luego, más adelante, en enero, tenemos con otros amigos de Barcelona que se llaman Deathlines. Sí, también, también. Y tocaremos en la Sidecar, en la sala Sidecar. Toma ya. Así que por lo menos estas cositas que nos estamos moviendo por ahí, vamos, contentos y con ganas de disfrutar y darlo todo. Oye, la verdad es que es una gozada. Oye, sin menospreciar evidentemente a grupos más jóvenes, pero volver a tocar con un grupo como los Toracinas, que vuelven a retornar y que lo retoman todo otra vez de nuevo, me imagino que te da subidón, ¿no? Sí, sí, sí, oye, la verdad que son grupos que ya tienen un recorrido, una carretera, un nombre, y poder compartir con ellos tanto escenario como experiencias, pues al final es también eso lo que dices tú, un subidón. Claro, porque fíjate que yo creo que cuando nos metemos en este estilo del rock and roll, high energy rock and roll, yo me acuerdo que yo empecé a escuchar con Toracinas, con Discípulos de Dionisos y un montón de bandas de ese pelaje, ¿eh? Claro, claro, claro, eso es. Pues lo que nosotros hemos crecido aquí también, entre Señor No, Nuevo Catecismo. Señor No, sí. Pues para nosotros son como uno más de estos. Bueno, Señor No, que fíjate que a nivel físico, creo que he visto que habían sacado un disco en directo, eso en Pitchur y tal, y estas cosas, y a uno se le cae la baba. O sea que todavía siguen ahí al pie del cañón. Y los catecismos, eso yo es. Creo que también han vuelto ahora de nuevo también, ¿eh? Sí, sí, pues estuvimos hace un mes tocando con ellos. En Lezo, y la verdad que muy bien. Habían sacado un disco también con algunos temas, algunas recopilaciones y muy guay. Bueno, pues Íñigo, la verdad es que es un placer hablar contigo, pero para rematar, sobre todo, aparte de volver a decir el 2 de diciembre, la Sala Starbin de Madrid, que por ahí han pasado una buena cantidad de grupos, y yo recomiendo, y sobre todo de Euskal Herria, pero aparte de eso, volver a recalcar 2 de diciembre, Sala Starbin, ¿dónde la gente puede bichear, contactar, curiosear, escuchar música, contactar con la banda que dice, mira, no puedo ir al concierto, pero me voy a intentar comprarles todo lo material que tienen? Así que, ¿dónde eso pueden contactar y cómo lo hacen? Eso es, pues cualquier cosa, tenemos nuestra música subida en Spotify. ¿Sí? Y para cualquier cosa de que alguno esté interesado en algún disco, camiseta o lo que sea, pues puede contactar vía Instagram, Facebook, por email también, todas estas redes sociales, ahí nos puede encontrar. The Joke!